la que quiso conquistarme. Pero sabes tú que no iba a equivocarme. Tu amiga fue la que quiso conquistarme. Pero sabes tú que no iba a equivocarme. Y un saludo para nuestros amigos que no iba.